Tenemos a la directora de Cultura, Valeria Coló Manera. ¿Cómo andas, Valeria? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo andan, chicas? Tanto tiempo. La verdad, ¿viste? Y pero en esta época empiezan todas las llamadas, ¿viste? Porque todo. Están todas las actividades a pleno, es así. Y sí, viene la época linda, sí, donde sí, dan ganas, ¿no? Todavía de hacer cosas, sí, al aire libre. Tal cual, exactamente. Y como bien decía, bueno, ahí celebrando el mes de las infancias, hace un ratito nada más se fueron los chicos de acá, de la Escuela 205 de Today, de ver una peli acá en nuestra casa del Bicentenario, así que nosotros también seguimos y seguimos celebrando las infancias esta vez con cine argentino. Y bueno, y como bien decís, este domingo 3 en la casa del Bicentenario, no, porque lo estuvimos viendo el pronóstico, que hay probabilidades de lluvia, así que lo vamos a trasladar para el Club Guardia del Monte, a la actividad del Planetario Móvil, donde van a poder disfrutar de 8 funciones totalmente gratuitas para todas las familias, para todas las edades, así que ahí vénganse a disfrutar a partir de las 14 horas. Valeria, bueno, contanos un poco con lo que se van a encontrar, porque bueno, estábamos viendo acá el cronograma y hay varias propuestas para este Planetario Móvil. Sí, como les decía, son para distintas edades, pueden venir desde los pequeñitos de 4 hasta los adultos, porque como también tenemos funciones de Soda Stereo, son funciones donde se proyecta en un planetario, este Planetario Móvil que anda girando en este caso por nuestra provincia, se proyectan 360 y bueno, nada, esa imagen de tenerlo ahí, ¿no? Tanto, no sé, a los dinosaurios, como esta aventura submarina y todo lo que va a venir, con un sonido que está buenísimo también. La verdad que es una propuesta diferente y bueno, no es menor el detalle de que sea con entrada libre y gratuita. Este año lo hacemos por orden de llegada, el año pasado la verdad que lo hicimos anotando gente y se nos colapsó el teléfono, sí, sí. Así que estamos buscando otra alternativa también para que, bueno, todos y todas puedan disfrutar. Son muchas funciones y son casi 90 lugares por función, así que va a ser mucha la disponibilidad de público que va a poder disfrutar. ¿A partir de qué hora entonces se tienen que acercar para obtener las entradas? Con tiempo, y a obviamente. 13:30 ya vamos a estar ahí y vamos a entregar los numeritos 15 minutitos antes de cada función. Así que, nada, con que estén unos 15 minutitos antes ahí esperando para que tampoco sea tan larga la espera. Bueno, vamos a entregar los números. Además, como estábamos viendo esto del pronóstico y la lluvia, porque, bueno, en la Casa del Bicentenario vamos a tener otras propuestas mientras estaban esperando, pero la verdad que cuando se planifican actividades al aire libre, a veces pasa estas cosas que hay que cambiar los planes y bueno, el clima es el clima. Así que, nada, igual realizamos la actividad y va a estar muy bueno también. Vale, decías, vuelve el planetario. ¿Ya había estado antes? Sí, sí, vino el año pasado también, por septiembre, también anduvo por acá. Así que también fue una actividad súper linda y que la verdad se disfrutó un montón, así que esperamos que esta vez se repita. Esto, ¿quién lo traen desde Educación de Nación? ¿Quién lo trae? No, es una propuesta, o sea, bueno, el Planetario, que todos conocemos, que está en la provincia de Buenos Aires, ha armado un planetario móvil que recorre distintas provincias y distintas localidades, pero no es que depende de Nación o de Educación, pero es una propuesta privada que está vinculada con el Planetario. Tiene funciones que son con un fin más educativo y otras más recreativas, que son las que elegimos nosotros, en este caso por hacerlo un día domingo y bueno, para no hacerlo especialmente para escuelas, sino para todos y todas los que se quieran acercar. Y que también, bueno, son propuestas que siempre convocan, ¿no?, a mucha gente y en este caso, bueno, también no solo para los más chicos, sino para la familia en general. ¿Se viene alguna otra propuesta más para este nuevo mes de septiembre? Sí, después vamos a estar el 17 de septiembre, vamos a estar haciendo una barrileteada acá en la Casa del Bicentenario, que se pospuso por mal clima en el mes de agosto, así que la vamos a estar haciendo ahora en septiembre y bueno, ahí viviendo el Primavera Fest también, que se hizo el año pasado, así que con muchas propuestas más, siempre hay que estar ahí buscando las propuestas en nuestras páginas de Facebook o de Instagram, siempre estamos publicando todo. Vale, siempre uno, bueno, por ejemplo, vos hablabas del Primavera Fest, uno en acá siempre sabe que el lugar de encuentro de jóvenes y de familias es La Laguna. Ahí en Toay, ¿cuál es el lugar, digamos, que la familia dice, bueno, preparamos el termo, el mate y nos vamos a festejar o el Día de los Estudiantes o bueno, celebrar en familia? Sí, nosotros hay varios lugares. Tenemos como la Plaza San Martín, después el Complejo Recreativo Horacio del Campo y toda la parte del Museo del Pueblo, que fue reinaugurado el año pasado. Ahí hay un paseo de las vías donde hay canchas, hay juegos, hay parque, hay todo, así que ahí también se junta mucho la gente y bueno, tenemos varios lugares para poder celebrar y festejar. Qué lindo, qué lindo. La verdad que vos sabés que, bueno, obviamente para todos siempre decimos lo mismo, ¿no? Toay es Santa Rosa es Toay. Porque prácticamente ya son parte. Hace 20 años atrás y un poquito más, uno decía, no, me voy a vivir a Toay, o de Toay decías, me voy a vivir a Santa Rosa, y decías, no, te fuiste re lejos. Y ahora... Sí, sí. Tal cual. Es increíble cómo se ha unificado todo y de las tantas veces que voy a Toay, realmente me quedo enamorada de todo ese paseo que se ha hecho, que la gente ahora lo utiliza, bueno, que al final, yo digo al final porque fui del Horacio del Campo, la idea fue ir a tomar mate al Horacio del Campo, pero sí, terminé caminando con la nena en monopatín hasta la parte del monumento donde está la 9 de julio, ¿no? Mirá hasta dónde nos hicimos. Hice un recorrido. Hice todo un recorrido. Qué lindo que quedó todo eso. Por eso digo, porque no me dejaba de sorprender. Si bien había gente ahí en el Horacio del Campo, después nos fuimos moviendo y estaba todo copado. Sí, la verdad que es así. La gente se va trasladando por distintos lugares de acá de la ciudad y ya te digo, está todo hermoso, así que todo para disfrutar. Es como vos decís, viste, arrancás por un lugar y terminás en cualquier otro porque tenés un montón de propuestas, por suerte, y la mayoría también son gratuitas, así que poner en valor este tipo de actividades culturales gratuitas donde puede acceder todo el mundo, así que eso también es para poner de relevancia. Tal cual, tal cual. Vale, entonces, bueno, recordemos el horario, el día y más o menos a qué hora más o menos hay que ir para poder conseguir las entradas. Bueno, a partir de las 13:30 horas ya vamos a estar entregando entradas, es por orden de llegada, el domingo, en el Club Guardia del Monte, y bueno, a partir de las 14 va a haber funciones cada 40 minutos, así que ahí van a poder disfrutar de distintas propuestas, dinosaurios, aventuras submarinas, Soda Stereo, Queen, bueno, para todas las edades. Tremendo, mira, bueno, y está, y el cronograma, por supuesto, debe estar subido ahí en el Instagram de la dirección. Sí. Perfecto. Vale, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes, chicas, como siempre, un ratito para decir nuestras propuestas. Siempre les digo, es importante también mucho la difusión para que la gente sepa todo lo que estamos haciendo, así que les agradezco el espacio. Un abrazo enorme. Gracias, hasta luego.